Bueno, ¿qué pasa? Del Peco Producción. Junto a Tono Record, vaya mi está. Yeah, fabricando pa' tu barrio. Tengo estilo, te tengo don, te tengo estilo en el micrófono. Parece que suenan bien, te digo tengo estilo y ya no sé qué contarte para que entienda que el caché no da clase. Hoy mi ruina favorece a mi autoestima. Soy un banco sin fondos de la cartera, una víctima. Si te arrima, más vale asegúrate el cobijo, pues te arbol hace tiempo que su sobra Dios le dijo. Y no me exijo, pero tampoco me vado, sigo dando el mismo ritmo, mismo estilo y resultado. Pensar en el mañana para mí no es prioritario, porque por hoy el presente no es precisamente extraordinario. La rutina cada vez más larga y sin un duro en la cartera. Será siempre un inútil ser vivo, pues él no se adapta, sino que al se adapta al entorno. No deja árbol en pie, sino sirve como adorno. Deja que mi rima llegue donde mi puta voz alcance, ya que más de un hijo de puta mi labia dejar en trance. Tengo estilo, te tengo don, te tengo estilo en el micrófono. Te digo tengo estilo, te tengo don, tengo estilo en el micrófono. Te digo tengo estilo. Son mundo cual tu rima personaliza. Y nuestro clan resurge como un fénix desde su ceniza. Tienen materia gris, entera a ti demoraliza. A todo el que piense que con el rap hará de su vida una conquista. Sed realistas ante un mundo que os invade. Os ametralla de dolor y el porqué hoy nadie lo sabe. Pues duda no cabe que esta historia es un final y no feliz. Parientes rappers, ¿aprendisteis algo aquí? Bueno, ya sabéis para quién va a dedicar este tema. A todo el mundo que lo escuche y si está haciendo algo diferente a lo que es una normalidad. No sé, como pensamiento, que por lo menos le ayuda a cambiar.